Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta. La banda liderada por Robert Smith, que llevó al rock gótico de los oscuros callejones de Londres a los primeros lugares de las listas de popularidad. The Cure. The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En abril de 1973, cinco estudiantes de la secundaria Notre Dame de Crowley, Inglaterra, formaron la banda Obelisk para tocar en el festival de fin de cursos. Tres años más tarde, tres de los ex integrantes de Obelisk, Robert Smith, Michael Dempsey y Lauren Tolhurst, con un par de compañeros de la preparatoria, formarían el grupo Malice, que tocaba covers de Jimi Hendrix y David Bowie. Durante 1977, el grupo, entonces compuesto por Smith, Dempsey, Tolhurst y el guitarrista Paul Thompson, cambió su nombre a Easy Cure, adoptó influencias musicales del entonces novedoso sonido punk, tocó regularmente en un club de Crowley, Smith se convirtió en su vocalista y con un demo casero participó y ganó un concurso organizado por la disquera alemana Ariola Hansa. En marzo de 1978, la disquera dio por terminado el contrato al no estar satisfecha con las grabaciones de Easy Cure. En abril, Thompson abandonó el grupo y el trío restante decidió cambiar su nombre a The Cure. Con el nuevo apelativo, el grupo grabó un demo que llamó la atención de Chris Parry, quien firmó a la banda para la disquera Fiction en septiembre de 1978. En diciembre de ese mismo año, el grupo puso en el mercado su primer sencillo, Killing an Arab, y en su reseña, la revista Enemy aseguró que The Cure era una bocanada de aire fresco en el circuito musical de los clubes londinenses repletos de smog. En marzo de 1979, el grupo estrenó el disco Three Imaginary Boys, producido por Parry y el ingeniero Mike Hedges. Durante la segunda mitad de ese año, The Cure abrió los conciertos de Siouxsie and the Banshees en el Reino Unido y Smith reemplazó a su guitarrista John McKay, que abandonó el grupo a la mitad de la gira. El propio Smith recordó así la experiencia: "Me sentí poderoso cuando toqué con los Banshees. Lo que hacían era muy diferente a lo que hacíamos entonces en The Cure. Antes de eso, yo quería que fuéramos los Beatles del punk. Los Banshees cambiaron mi actitud con respecto a la música que quería hacer". We'll be right back. The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En octubre de 1979, Michael Dempsey fue despedido del grupo porque no le agradaron las canciones que Smith quería que The Cure grabara en su siguiente disco. Dempsey se refugiaría en el grupo The Associates, que curiosamente abriría conciertos de The Cure en una gira por el norte de Inglaterra en noviembre y diciembre de ese mismo año. Con las adiciones del bajista Simon Gallup y el tecladista Matthew Hartley, ambos del grupo The Magazine Spice, The Cure grabó y mezcló su nuevo disco, 17 Seconds, en solo 7 días y lo puso en el mercado en abril de 1980. 17 Seconds, que debutó en el número 20 de las listas de popularidad en el Reino Unido, es considerado a la fecha como uno de los discos pioneros del llamado rock gótico, aunque en las críticas de entonces fue clasificado como post-punk y new wave. La revista Enemy aseguró en su reseña: "Para ser un grupo tan joven, es impresionante el territorio que The Cure ha cubierto en tan poco tiempo". Casi paralelamente al lanzamiento de 17 Seconds, la disquera Fiction editó el disco Boys Don't Cry, específicamente para el mercado de los Estados Unidos, y el grupo tuvo su primera gira americana. The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. A mediados de 1980, Matthew Hartley renunció a The Cure porque pensaba que el grupo se dirigía hacia una música suicida y sombría que no me interesaba en absoluto. Entre septiembre y noviembre de ese mismo año, The Cure se concentró en los Morgan Studios de Londres para grabar su tercer disco, Fate, que sería puesto en el mercado el 14 de abril de 1981. John Gill, de la revista Sound, aseguró que Fate requiere un acto personal de participación, pero la recompensa es un profundo sentido de pertenencia. Mientras que el crítico Adam Sweeting aseguró: es sombrío pero a menudo majestuoso, no usa fuerza bruta, más bien acude a la autosugestión. Puede que no lo ames, pero te volverás adicto a él. The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Para 1982, The Cure grabó y puso en el mercado el disco Pornography, que sería el último con su formación clásica y en el que, de acuerdo a Simon Gallup, el nihilismo fue el protagonista. Escribimos y cantamos canciones que decían «No importa si todos nos morimos ahora, porque eso era exactamente lo que pensábamos entonces». Por su parte, Smith aseguró que en esa época sufría estrés mental, estaba en mi punto más bajo, era una persona monstruosa entonces. Su manager y la disquera expresaron su preocupación por el título y el contenido del disco, argumentando que sería imposible conseguir que se tocara en el radio. A pesar de su sonido poco comercial, Pornography se convirtió en el disco más exitoso del grupo, alcanzando el número 8 de la lista de popularidad en el Reino Unido y convirtiéndose en la piedra angular del movimiento de rock gótico. Durante la gira 14 Explicit Moments, que promocionó a Pornography, The Cure adoptó la imagen que lo definiría en el futuro, con el cabello peinado de la manera más estrambótica posible y manchas de labial en la cara. Simon Gallup renunciaría al grupo apenas al terminar esa gira. Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Luego de la partida de Gallup, Smith se convirtió en miembro oficial de Siouxsie and the Banshees y en una entrevista para la revista Melody Maker alimentó los rumores de una separación definitiva cuando dijo: ¿aún existe The Cure? Me he hecho esa pregunta últimamente. Ahora mismo no me interesa hacer música en ese formato. A finales de 1982, a iniciativa de Chris Parry, Smith y Tolhurst grabaron el sencillo Let's Go to Bed y durante 1983 las canciones The Walk y The Love Cats. Esta última se convertiría en el sencillo más exitoso del grupo en el Reino Unido. Para 1984, una versión de The Cure, con Smith tocando todos los instrumentos y solo acompañado del baterista Andy Anderson, puso en el mercado el disco de pop, y apenas al terminar la gira promocional, Gallup y Smith arreglaron sus diferencias y Smith declaró a Melody Maker: somos un grupo de nuevo. En 1985, con una formación que incluía a Smith, Tolhurst, Gallup, Thompson y el baterista Boris Williams, The Cure grabó el disco The Head on the Door, en el que se las ingeniaron para reconciliar los estilos pesimista y optimista que habían desarrollado en discos anteriores. The Head on the Door llegó al número 7 en el Reino Unido, al 59 en Estados Unidos y al top 10 de una docena de países europeos, en buena medida ayudado por el gran éxito de los sencillos In Between Days y Close to Me. The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Para 1987, el grupo puso en el mercado el disco doble Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, en el que The Cure continuó su evolución hacia un sonido alternativo y que se convirtió en la producción más exitosa de la banda, alcanzando el número 6 en el Reino Unido, el 35 en Estados Unidos y con el sencillo Just Like Heaven, que fue la primera canción de The Cure en entrar al top 40 de la lista de Billboard. Durante la gira promocional, la adicción al alcohol de Tolhurst afectó su habilidad para tocar en vivo y frecuentemente tuvo que ser reemplazado por Roger O'Donnell, lo que llevaría a su despido tan pronto el grupo entró al estudio para grabar su siguiente disco. Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En Entre noviembre de 1988 y febrero de 1989, The Cure grabó en los Hooked Recording Studios de Oxfordshire, de Inglaterra, su octavo disco de estudio, en el que el grupo regresaría a su estilo introspectivo y gótico de principios de la década. Luego de dos discos comercialmente exitosos, Smith aseguró que quería hacer un trabajo más perdurable que financieramente rentable. El resultado fue el disco Disintegration. La primera reacción de la disquera Elektra, distribuidora del grupo en Estados Unidos, fue pedirle a Smith que cambiara algunos elementos porque creían que la banda estaba siendo deliberadamente oscura, lo que afectaría las ventas del disco. Smith aseguró que luego de esa negociación se dio cuenta de que su compañía discográfica no tenía la más remota idea de lo que The Cure hacía y de lo que The Cure significaba. Paradójicamente, Disintegration fue el disco más exitoso de la historia de The Cure, número 3 en Inglaterra, 12 en Estados Unidos, más de 3 millones de copias vendidas alrededor del mundo, con dos de sus sencillos, Fascination Street y Love Song, alcanzando el número 1 de la lista de Billboard y estableciendo a The Cure como una de las bandas más importantes de la historia del rock and roll. stone white, so delicate, lost in the cold. You were always so lost in the dark. Remembering you, how you used to be. So drowned, you were angels, so much more than everything. Oh, for the last time, then slip away. Open my eyes, but I The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En mayo de 1990, Roger O'Donnell abandonó The Cure y su lugar fue ocupado por Perry Beaumont. En noviembre de ese año, el grupo puso en el mercado el disco Mixed Up y Tolhurst demandó a la banda buscando mejores pagos por regalías y alegando que el nombre de The Cure le pertenecía tanto a él como a Robert Smith. Para abril de 1992, The Cure puso en el mercado el disco Wish, que debutó en el número 1 en Inglaterra y en el 2 en Estados Unidos, y que además le valió al grupo una nominación al premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock Alternativo. En 1993, Boris Williams y Pearl Thompson dejaron The Cure, este último para irse a tocar con Jimmy Page y Robert Plant. Beaumont pasó a ocupar la plaza de guitarrista y Jason Cooper se hizo cargo de la batería. El disco Wild Mood Swings fue puesto en el mercado el 7 de mayo de 1996 y aunque Smith aseguró entonces que era uno de sus discos favoritos de The Cure, las ventas fueron las peores para un disco del grupo en 12 años y la crítica aseguró que la mejor época de la banda había terminado. The Cure, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Cuatro años después de Wild Mood Swings, el 15 de febrero del año 2000, The Cure puso en el mercado el disco Blood Flowers, considerado la tercera parte de una trilogía iniciada con Pornography y Disintegration y que fue grabado entre finales de 1998 y principios de 1999. La crítica aseguró que se trataba de un disco en el que The Cure regresaba a su antigua buena forma y le valió a la banda su segunda nominación al premio Grammy. Para 2004, el grupo grabó el disco The Cure, producido por Ross Robinson, conocido por su trabajo con bandas como Korn, Slipknot y Limp Bizkit. Esto explica el sonido pesado del disco, que fue bautizado como Cure Heavy por el propio Smith, quien además aseguró que por primera vez en su trayectoria, el grupo había grabado las canciones tocando completamente en vivo. Cuatro años después, The Cure lanzó el disco 413 Dream, que de acuerdo con Smith, es una colección de canciones felices compuestas por la banda desde 1985. Desde entonces, The Cure ha realizado varias giras mundiales, participado en tributos a personajes como Paul McCartney, celebrado su 40 aniversario en 2007 con un concierto en el Hyde Park de Londres, y en abril de 2018, Robert Smith aseguró que en 2019 habrá un nuevo disco de la banda más influyente del rock gótico. Sonata. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.